Y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación que atraviesa la Universidad Nacional de la Defensa, una universidad pública creada por ley que no está recibiendo el presupuesto que le corresponde de parte del Gobierno Nacional. Y ahora hay una novedad, que hay un intento de desalojar a las autoridades actuales del lugar donde está funcionando el rectorado de esta universidad. Y estamos en contacto telefónico con el rector Jorge Fernández para hablar de este tema. Hola Jorge, Pepe Frutos de Farco. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo a la audiencia. Sí, ¿cómo está la cosa? ¿Los están intentando desalojar además de no entregarles los recursos que les corresponden? Hemos presentado justamente un recurso jerárquico y una acción ante la justicia porque interpreto que mal asesorado y por una nota mal cursada, pero no tal fin, el ministro nos señala que han caído o caen el 31 de marzo convenios firmados el año pasado, invocando un decreto que ya ha generado digamos miedos en las universidades, que es el decreto 336/16, que es un decreto que lo que prohíbe o lo que contempla es que deben cesar o pueden cesar aquellos convenios entre el Estado y las universidades donde se contrata personal. Los convenios que nosotros firmamos el año pasado como universidad con el Ministerio de Defensa son convenios que tienen que ver con la transferencia de los servicios educativos que antes prestaba el ministerio y que al crearse la universidad la ley establece deben ser prestados por la universidad justamente, y un convenio que establecía que la universidad iba a funcionar, como lo marca el estatuto, en la sede de la Escuela de Defensa. Ese convenio no cae, no está encuadrado en ese decreto 336/16. Nosotros, además del recurso jerárquico al ministro y de la presentación ante la justicia, nos presentamos ante el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, que nos da la plena y absoluta razón en todas las cuestiones. En lo que se refiere a lo que te decía, la transferencia de los servicios educativos o la pretensión de que los servicios educativos vuelvan al Ministerio de Defensa y desaparezcan de esto que se llama Universidad de la Defensa, y a la pretensión de que nosotros desalojemos esta sede de la denominada Escuela de Defensa, esta sede que pertenece al Ministerio de Defensa y que nosotros por convenio estamos usando, el dictamen del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, que está integrado por todas las universidades, el Consejo Directivo, por representantes de todas las universidades del país, dice que se carece de sustento legal la nota remitida por el ministro. Y además, lo que señala claramente es que en el tema del presupuesto el Ministerio de Defensa, te leo el párrafo, deberá adoptar los recaudos del caso a los fines de cesar en su proceder. El proceder sería no enviar los fondos, ajustándolo a derecho según las normas que le resultan aplicables, lo cual en su caso conlleva la remisión de las partidas presupuestarias, regularizando su situación legal por un lado y la situación presupuestaria de la universidad. Dicho de otro modo, por unanimidad, el Consejo de Rectores o el Consejo Directivo de los Rectores de las Universidades Nacionales nos da la razón en nuestros requerimientos. Pero la situación de incertidumbre se mantiene en cuanto a que no nos envían los fondos todavía y en cuanto a que supuestamente mañana pueden llegar a ejercer un acto, el primer acto sería en democracia, de violencia contra la autonomía universitaria, porque desalojarnos de la sede que está aprobada por estatuto y que está aprobada por un convenio que tiene vigencia por lo menos por un año, implica una virtual intervención a la universidad. Jorge, ¿y esta resolución los rectores se la comunicaron al ministerio? Esta disposición se la comunicaron al Ministerio de Defensa. Yo personalmente, por nota, se la voy a comunicar también al Ministerio de Educación, a los efectos de que tome cartas también en el asunto, porque es un asunto que está afectando, como lo dice la nota del, si me permitís, busco la nota del SIN al ministro de Defensa, sostiene en uno de sus párrafos, bueno, no lo encuentro en este momento, sostiene que está acá en juego la autonomía de las universidades, que es una política pública, digamos, con plena vigencia y pleno reconocimiento en la comunidad académica y en, como digamos, y en el mundo. En, desde el 83 a la fecha no ha habido intervención en las universidades. ¿Otro tipo de diálogo con el ministro no hay? No hay con segundas líneas del ministerio, los efectos de que todo lo, digamos, el intento nuestro es que asesoren como corresponde, que indiquen claramente cuáles son la legalidad que nosotros tenemos y nuestra disposición permanente como corresponde al diálogo con el ministro, no solo por su carácter de ministro, sino porque es el que preside el directorio de esta universidad. Si me permitís un segundito, porque te quería leer el párrafo, bueno, no lo tengo en este momento, bueno, pero más o menos la síntesis, ah, sí, acá lo tengo. El SIN le señala en el párrafo final al presidente del SIN al ministro de Defensa: el SIN, como órgano de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo del sistema universitario nacional, hace llegar su intranquilidad respecto a la situación. La aplicación de las medidas mencionadas pone en riesgo el normal funcionamiento de la Universidad de Defensa Nacional, miembro de este Consejo, como así también en el caso del decreto mencionado, a todo el sistema universitario. El decreto es el decreto muy discutido, que hace caer o que le permite a los ministros de cada área cesar los contratos que tenía el Estado con universidades, por el cual las universidades contrataban a personas en el marco del sistema universitario. Los contratos que a nosotros nos quieren hacer caer no tienen absolutamente nada que ver ni con el texto ni con el espíritu de ese decreto. Jorge Fernández, gracias por este contacto y seguimos comunicados. Un abrazo, gracias. Hablábamos con Jorge Fernández, rector de la Universidad Nacional de la Defensa.